Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Arratsaldeon a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una tarde más al Txoko, en la 100.8 Berriozar Irratia. A lo largo de los próximos minutos, como todas las semanas, vamos a poder disfrutar de las noticias más actuales de la sociedad, de la opinión de la calle sobre diferentes temas sociales, de la sección de sexualidad, de algunos trucos para la búsqueda laboral, de la sección de bienestar y de tu Txoko, una sección donde puedes compartir todo aquello que desees de manera libre y sin tapujos. Recordaros que podéis poneros en contacto con el programa por medio de Facebook en El Txoko Berriozar Irratia, o si no, también podéis hacerlo por medio del correo electrónico en eltxokoberriozarirratia@hotmail.es. Y poco más que deciros, simplemente que os animamos a disfrutar de los próximos 60 minutos, a compartir con el programa todo aquello que deseéis y nada, a pasar una buena tarde. У нас сосед играет на кларнете и трубе. Comenzamos y lo hacemos con las noticias más actuales del día de hoy. La receta de Barcina para paliar la crisis en 2013 se basa en la imposición de 48 líneas de actuación, por muy duras que sean. El Parlamento dará el paso para que funcionarios y funcionarias puedan cobrar la extra el próximo año. Muere en el hospital un hombre de 52 años tras ser atropellado en Pamplona. El atropello se produjo ayer en la avenida Villada alrededor de las 10 de la noche. Detenido un hombre en Burlada por intentar apuñalar a su expareja, que se salvó porque el cuchillo de la persona agresora se acabó doblando. Los juzgados firman 49.700 desahucios hasta septiembre, el 15,9% más que hace un año. Death has come to your little town. Encuestas comentan que más de la mitad de las universitarias beben en tiempo récord para emborracharse y acabar saliendo de fiesta. Médicos Mundi teme que los recortes se lleven la mitad de su ayuda sanitaria. Y desarticulan una red de locutorios que blanqueó 30 millones del narcotráfico. ya pasadas las 6 de la tarde, seguimos aquí en El Choco, la 100.8 Berriozar y Ratia. Os recordamos que podéis poneros en contacto con el programa por medio del Facebook en El Choco Berriozar y Ratia, o si no también a través de correo electrónico en El Choco Berriozar y Ratia @hotmail.es. Y esta semana comenzamos la sección del Choco de la Calle con la opinión que la sociedad tiene respecto a las relaciones de pareja. Concretamente hemos querido preguntar a la calle si creen que el no tener una pareja hoy en día supone un estigma para la persona, ¿no?, que lo vive. Así que vamos a escuchar un poquito lo que la calle opina sobre este tema y después debatimos un poco sobre qué nos parece aquí desde El Choco sobre este tema. Sí, el vivir sin pareja, pues al final es otra posibilidad más, pero que sí que creo que tiene un estigma social negativo, porque desde siempre, bueno, no hace muchos años, las familias eran padre, madre, hijos, no era como lo que a una edad tenía que tocar, y había un poco de presión en ese sentido, y aunque ahora es menor, pero yo creo que sigue existiendo. Y una persona que a los 40 no tiene pareja, es como que no es lo lógico, pero no sé cómo explicarlo, ¿no? Que debería de estar como con una mujer, con unos hijos, ¿no? Que sería como más normal. Y creo que hay diferencia entre hombres y mujeres. Está peor visto el ser una mujer soltera que un hombre soltero. Yo creo que sí que está mal visto y la gente sí que tiene connotaciones negativas hacia las personas que viven solas, ¿no? O que deciden hacer su vida sola. Porque, joder, tú cuando lo dejas con tu pareja o con alguien, la gente cuando te pregunta que ya has rehecho tu vida, se refiere a ver si realmente tienes otra pareja o un amigo o algo, pero tú puedes rehacer tu vida realmente con lo que quieras, no solo con una pareja. Entonces es como que la gente, o sea, le da mucha importancia a lo de tener pareja. Y a ver, no existe una media naranja, o sea, en tu vida puedes tener miles de parejas, miles de historias, unas que se parezcan o que lleven un modelo, ¿no?, muy tradicional, o que no lleven un modelo tradicional, pero al final tienes épocas en las que decides estar sola, y no creo que haya nada malo en decidir que quieres hacer tu vida sola, y otras épocas en las que necesitas a alguien. O sea, yo lo veo muy normal, pero la gente está muy arraigada a las costumbres y a las tradiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sí que habría que tener en cuenta eso en la educación. Sí, yo creo que sí. Mucha gente considera que una persona sola está amargada o puede estar mal o está como mal visto, ¿no? Porque no sigue los patrones que todo el mundo está siguiendo en su vida. Pero dice que no es verdad, que la gente sola vivimos muy felices. Probablemente, y por supuesto bajo mi opinión, cada vez menos. Antes, una persona soltera que vivía por su propia cuenta sí que podía estar más estigmatizada. Hoy en día considero que no. Considero que es una decisión, una opinión, una forma de vida y perfectamente válida. Hombre, pues sí que la historia es que yo creo que vivimos en una sociedad cada vez más violenta. Bueno, yo creo que todo el tema de la crisis también nos está afectando mucho y la gente está mucho más agobiada, más estresada y siempre tendemos, ¿no?, desgraciadamente, a pagarlo con la gente que no debemos. Pues pienso que sí. Creo que a día de hoy lo es más fácil que lo vean las generaciones pasadas, abuelos o madres que esté soltera, no formes una familia y no, como que no vas a llegar a ningún punto. Pero sí que es cierto que personalmente buscas una meta y buscas una pareja. Y si no, pues como que no estás completa. Sí, muy de acuerdo. Porque si está todo hecho para vivir en pareja. De hecho, aunque no quieras creerlo, siempre es más fácil, siempre hay en un momento de tu vida cotidiana que piensas que si vivieras en pareja pues sería mucho más fácil. De hecho, hasta hacer la compra es más fácil si compras para dos que para una persona. Y eso, y sí, es como algo que todo está asumido a que tengas pareja y que antes de llegar a X edad tengas una familia y sí, y es una, al final es una construcción social que se ha hecho, pero parece que es algo que viene natural y no, y sí, y es, parece ser que es un problema estar soltera en esta sociedad. Hombre, parece ser que últimamente esto de ir de single parece que está de moda, pero bueno, ha estado siempre el arquetipo de llegado a una edad, no tienes pareja, no tienes hijos, eres un poco el marginado o el raro o el algo te pasa o incluso las malas lenguas tiran hacia que si eres homosexual o historias un poquito raras. Bueno, pues estas han sido las opiniones de la calle respecto al tema de tener o no tener pareja si supone un estigma social. Desde Choco, como todas las semanas, queremos agradecer a todas las personas que han colaborado dándonos su opinión sobre este tema. Es que ricasco a todos y a todas, que como siempre decimos, pues que gracias a vuestra colaboración pues se puede hacer la sección y también tener en cuenta diferentes opiniones sobre estos temas que a veces son interesantes, ¿no? Que nos lleguemos a replantear. Vemos esta semana que las opiniones son un poquito variadas, pero en general la mayor parte de las personas opinan a que sí, que en verdad sí que está mal visto, ¿no? Que una persona a determinadas edades pues viva sin formar una familia, ¿no? O ya no tanto formar una familia, sino sin tener una pareja estable, ¿no? Y también hemos visto pues que otras personas opinaban que bueno, pues que las cosas ya han avanzado y que ya no se da tanta importancia como antes, ¿no? Que no era el tener que crear una familia y tener ese objetivo, ¿no? Final. Pero yo creo que todavía perdura mucho de esa idea en el día de hoy. Rescatamos algunas de las ideas que nos estaban comentando, ¿no? Y también, pues, yo me quedo con una que hablaba de una construcción social, ¿no? Que decía una de las últimas chicas que ha sido entrevistada. Y es que realmente, pues, sí que la creación, ¿no? De familia o de vivir en pareja parece que es algo como innato, ¿no? Que nos viene de que nos sale, ¿no? De manera ya natural. Y quizás también debemos empezar a darnos cuenta, pues, que es una construcción y que desde que las personas somos ya, ¿no? Pues niños, niñas, ya se nos educa, ¿no? Para vivir bajo una relación, ¿no? Y hacer por y para la persona que tienes a tu lado. Que no está mal el hacer por las demás personas, ¿no? Y que también a veces es aconsejable, pues si también viene bien. Pero después también de esa serie de indicaciones que nos dan, pues lo que nos damos cuenta es de que muchas veces se generan frustraciones, ¿no? En el día de mañana, pues porque quizás una persona no quiera vivir en una relación de pareja y no está bien aceptada, ¿no? Porque todas las personas hemos visto a esas personas mayores, bien hombres o bien mujeres, y como también decía otra de las chicas, es peor visto una mujer que viva sola que no un hombre, ¿no? Porque él será el solterón de oro y ella será pues la solterona, y eso tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces, que nos preguntamos que por qué, pues por algo estará solo, por algo estará sola, ¿no? Yo en algunas ocasiones también me he preguntado ese tipo de cosas, pero yo creo que lo importante es igual empezar a aceptar que cada persona tiene su propia vida y que una persona decide si quiere compartir su vida con alguien o si quiere compartir su vida pues viviéndola con sus hobbies o con sus relaciones esporádicas o con igual relaciones de pareja muy concretas, ¿no? Que igual eso es lo que realmente le interesa, ¿no? Y también pues hay que aceptar pues la soledad buscada, que al final pues como decimos, ¿no? Pues no todas las personas igual se plantean como su objetivo final tener una pareja, o gente que ha vivido relaciones muy tormentosas quizás el día de mañana pues decidan vivir su vida disfrutando de todas aquellas cosas que se han vetado, ¿no? Porque durante el tiempo de tener relación no han podido hacerlo. También comentaba uno de los chicos que hoy en día está de moda el tema de los singles, y la verdad es que es cierto, ¿no? El ser single hoy en día pues también hay muchas actividades, muchos encuentros, ¿no? De personas que están están solas y que deciden compartir su tiempo con otras personas que están solas, no por el hecho de buscar pareja, sino por el hecho de disfrutar de un tiempo con personas que, con las que puedas tener cosas en común, que también lo tendrás con gente que tenga relaciones, pero es diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco en general lo que la gente ha ido opinando sobre este tema. Si vosotras y vosotros os apetece opinar, pues ya sabéis que podéis hacerlo por medio del Facebook o por medio del correo electrónico. Así que nada, pues poco más que comentar al respecto y deciros que la próxima semana volveremos aquí a la sección del Choco de la Calle con muchos más temas a analizar y a debatir por el pueblo. Paso atrás, ¡hey! Duro con la gente que no deja respirar, ¡hey! Dale, dale, dale, dale, dale, acción. Well, I went down to Houston and I stopped in San Antonio. Well, I passed up the station for the bus. Was trying to find me something, but I wasn't sure just what. Man, I ended up with pockets full of dust. So I went on to Cleveland, and I ended up insane. Bought a borrowed suit and learned to dance. And I was spending money like the way it likes to rain. Man, I ended up with pockets full of cane. Oh, my sweet Carolina. What compels me to go? Oh, my sweet disposition. May you one day carry me home. I ain't never been to Vegas, but I gambled up my life. Building newsprint boats, I raced to Superman. Trying to find me something, but I wasn't sure just what. Funny how they say that some things never change. Oh my sweet Carolina, what compels me to go? Oh, my sweet disposition, may you one day carry. City, it feels like things are closing in. The sunset's just my light bulb burning out. Well, I miss Kentucky and I miss my family. All the sweetest winds they blow across the sand. Oh, my sweet Carolina, what compels me to go? Continuamos aquí en El Choco y lo hacemos con El Choco Laboral, el choco para la búsqueda activa de empleo. Ir activándoos poco a poco y ir teniendo en cuenta todas las indicaciones que a continuación desde El Choco os vamos a ir ofreciendo, porque esta semana no vamos a tener directamente ofertas laborales, sino lo que os vamos a ofrecer son una serie de sugerencias para mejorar lo que sería la búsqueda activa de empleo. Así que vamos a ir empezando poco a poco con todas estas sugerencias para que podáis iniciaros de nuevo en una actividad laboral. Y la primera de ellas es importante, muy importante, indicaros que cuando se establece una búsqueda laboral, la organización es fundamental. Es muy importante mantener toda la documentación que tengáis que llevar a los diferentes recursos de manera organizada, muy, muy completa, ¿no? Tener en cuenta todas aquellas cosas que pueden ser necesarias cuando se busca trabajo, como por ejemplo puede ser principalmente el currículum, pero también es importante siempre llevar una copia del DNI y una copia también de la Seguridad Social, porque en una parte de los diferentes recursos puede que os las pidan para después, pues, o daros una cita o si no también cogeros lo que sería el propio currículum. También es importante o aconsejable llevar en un USB el currículum grabado, pues si acaso también os lo piden en alguno de los diferentes recursos laborales. Es importante indicar en alguna agenda o cuaderno las fechas donde habéis establecido la toma de contacto para después, los meses posteriores, si seguís realizando la búsqueda laboral, retomar esos contactos en los diferentes servicios, recursos o empresas en donde hayáis estado inicialmente. Acompañado de la organización, es muy importante mantener una automotivación, y esto consiste en que, aunque paséis por momentos en los que os encontréis desanimados o desanimadas ante la búsqueda laboral, tenéis que repetiros constantemente que tenéis que seguir adelante, seguir intentándolo, porque aunque os permitáis estar uno, dos o incluso tres días con una actitud un poco más baja y de descanso, tenéis que retomar y seguir adelante en establecer los contactos en las diferentes empresas, recursos, por medio de personas conocidas, sea por lo que sea, nunca dejaros vencer por la negatividad y por la desmotivación. También es importante que a la hora que buscáis el empleo tengáis muy claro cuáles son los objetivos laborales, y no vale eso de a mí cualquier cosa me sirve, porque está bien tener unas expectativas amplias, tampoco tener las expectativas de yo solamente quiero buscar de esto concretamente, sino un poco un término medio, ¿no? Tener claros 3 o 4 objetivos laborales en los que os permitan acceder a las empresas, pues, de manera organizada, y así establecer una búsqueda laboral más completa y más ajustada en vuestras propias preferencias. Como recursos generales, desde el Choco os indicamos que es importante mantener un contacto y, pues por ejemplo, con las empresas de trabajo temporal. En estos momentos, una parte de ellas solamente funciona por medio de Internet y otra parte también acepta los currículums de manera presencial. Es importante tener un listado, el cual lo podéis conseguir o bien desde el Servicio Navarro de Empleo en el propio ordenador, lo podéis imprimir de manera gratuita, o si no también por medio de los sindicatos, las bolsas de empleo, pedir un listado de las empresas de trabajo temporal donde os van a indicar cuáles son en persona y cuáles son por medio de Internet. Es importante contactar o es os sugerimos que contactéis con ellas cada 3 meses, pues para intentar retomar otra vez el contacto y estar en activo en lo que sería la búsqueda laboral. Es importante también tener todos los datos actualizados en el Servicio Navarro de Empleo, ir a sellar en las fechas que os indique la tarjeta. Si también estáis con un empleo que, bueno, que tampoco es el que más os satisfaga, pues también podéis pedir la tarjeta de mejora de empleo, que se pide también en el Servicio Navarro de Empleo. Y también os animamos a que reviséis las opciones laborales en las que estáis inscritos o inscritas para modificarlas en el caso de que estén desfasadas o para mantenerlas en el caso de que sigan siendo vuestras preferencias laborales. Y también, así como recursos generales, os aconsejamos contactar con los sindicatos FOREN y UGT con las respectivas bolsas de empleo para que también estéis inscritos e inscritas en ellas y os puedan facilitar, aparte de ofertas relacionadas con vuestras preferencias laborales, también os puedan facilitar, pues por ejemplo, listados con las empresas correspondientes a vuestros propios objetivos laborales. También os pueden facilitar contactos y una serie de recursos que puede que os vengan bien en vuestra propia búsqueda laboral. Es importante también mantener contacto con personas porque el boca a boca hoy en día en la búsqueda laboral es más que imprescindible. Poder contactar con aquellas personas que tengan un conocido, un amigo, una amiga en algún recurso, en alguna empresa y que sepa de un puesto, pues puede ser una vía de acceso a la incorporación laboral más que aconsejable en estos tiempos en los que la sociedad está viviendo pues esta crisis que nos está impidiendo en muchas ocasiones poder acceder al mundo laboral, pero que al final con una serie de indicaciones, con constancia y también pues con mucho ánimo, puede que poco a poco os vayáis metiendo en alguna de las ofertas que se puedan proponer. Independientemente de lo que sería la propia búsqueda laboral, también os aconsejamos que, aunque muchas veces las personas son reacias a mantener actividades formativas a la vez que buscan trabajo porque consideran que les quita tiempo para poder acceder a lo que sería pues una actividad laboral, desde el Choco os aconsejamos que os apuntéis a acciones formativas porque os van a permitir estar en activo, desconectar un tiempo de vuestras ansiedades y de vuestras frustraciones respecto a la igual no respuesta de las diferentes empresas o recursos ante la búsqueda laboral. Os van a permitir formaros y poder ampliar vuestros objetivos laborales y también en algunas ocasiones podéis hacer formaciones que no estén relacionadas tal cual con los objetivos laborales, pero que os permitan también estar animadas y animados y poder realizar cosas que os den un tiempo ajustado y que os permitan también salir de casa, conocer gente, estar socializándoos y mantener un tiempo bastante más ocupado. Para finalizar un poco con los consejos al hilo de la formación, también es importante que ocupéis vuestro tiempo libre, que os podáis realizar un planning en los que dediquéis una parte a la búsqueda más activa de empleo, pero que no os olvidéis que el tiempo libre es fundamental y que hay que buscar actividades o quedar con personas que os permitan desconectar, que os permitan estar en activo y que os den esa fuerza que muchas veces se necesita para emprender las acciones de búsqueda laboral. Es bueno, por ejemplo, si muchas veces la gente no sabe qué hacer en su tiempo libre, pues porque se encuentra solo, se encuentra sola o no tiene un círculo social amplio, pues os aconsejamos desde el Choco que realicéis acciones de voluntariado, que en muchas ocasiones os permiten estar conociendo personas y que realmente son más que gratificantes y que os pueden permitir manteneros bastante más estables y sobre todo divertiros en esa parte del tiempo que muchas veces os dedicáis a dar vueltas a la cabeza y algo que no os beneficia en lo que es la búsqueda laboral y el proceso de automotivación. Así que estas han sido las sugerencias que desde el Choco os hacemos respecto a la búsqueda activa de empleo. Desde aquí, como todas las semanas, os deseamos muchísimo ánimo, que sigáis adelante con vuestra búsqueda laboral y que, bueno, que si queréis anunciar alguna oferta que vosotros pues podáis hacer, como puede ser si estáis interesados en ofrecer clases particulares, si estáis interesadas, por ejemplo, en ofrecer mantenimientos concretos en casas, cuidado de personas, todo aquello que vosotras y vosotros queráis, lo podéis anunciar aquí en el Choco y nosotras desde el programa nos vamos a dedicar a hacerlo conocer para el resto de personas oyentes y así quienes necesiten del servicio puedan contactar directamente con la persona que oferta el servicio. Así que nada, esto ha sido todo esta semana en el Choco Laboral. Como decíamos anteriormente, muchísimo ánimo en vuestra búsqueda activa de empleo. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Y seguimos aquí en el Choco y pasadas ya las 6:30 de la tarde, lo vamos a hacer con la sección de El Choco de la Sexualidad, los temas sobre sexualidad, para poder conocer algunos aspectos que en estos momentos pues puede que no tengáis en cuenta y bueno, también para resolver dudas o ampliar información o diferentes cosas. Así que a disfrutar de la sección. You know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk. Y esta semana, pues vamos a hablaros de alguna que otra curiosidad sobre el tema de sexualidad que nos parece más que interesante aquí destacar desde el Choco, ¿no? Porque son cosas curiosas que en algunos momentos no le damos importancia y puede que, bueno, pues que nos sirvan también para un poco de culturilla general. Por ejemplo, vamos a comentar con la siguiente curiosidad, y es que las frecuencias de las relaciones sexuales varían mucho de un pueblo a otro. En los extremos se sitúan los Dani de África y los Jíbaro de Sudamérica como los pueblos con menos actividad sexual, situando su frecuencia a 2 relaciones al mes. Al otro lado se sitúan, por ejemplo, los Lepcha y los Changa, con una frecuencia que puede llegar a 10 relaciones por noche. Aunque bueno, la cosa es que tampoco creo que los pueblos primeros sean como algo muy fuera de lo normal, porque yo creo que también en nuestra sociedad en muchas ocasiones no se producen ni 2 relaciones sexuales al mes, y si no, que se lo pregunten a más de uno o a más de una. Otra curiosidad es la siguiente, y es que en las islas Trobian, si un chico se enamora, se lo ha de decir a su amigo para que sea este quien vaya a hacérselo saber a la chica haciendo de intermediario. O sea, sé, como cuando éramos pequeños o pequeñas y decíamos que me gustaba no sé quién y te iba la amiga o el amigo de turno y te intentaba beneficiar un poco con la historia, y en algunas ocasiones, pues igual más que beneficio, lo único que se hacía era, pues digamos que fastidiar un poquillo. Shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy. En la época romana era frecuente que las prostitutas se situasen debajo de los arcos de los puentes y acueductos para ejercer su profesión. La palabra fornicar, del latín fornices, arco, procede de este hecho. I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk. Otra curiosidad sería la siguiente: hasta que cumplió 7 años, Luis XIII de Francia se le representaba desnudo en la cama con su padre. Su madre o sus sirvientas le acariciaban el pene y besaban sus pezones. Too sexy by far, and I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? Más de 1,5 millones de españoles son impotentes. En más del 90% de los casos, este problema tiene solución acudiendo a la consulta de un especialista. Así que tranquilos, chicos, que lo vuestro sabemos que puede ser tratado. Y bueno, también nos vamos a traer hoy unas sugerencias, algunas películas para poder ver y que paséis un buen rato. Y por ejemplo, tenemos aquí una de ellas, que sería Angels in America. Habla del SIDA y de la homosexualidad, enmarcados en 1985. Es una meditación sobre los lazos que unen el poder, la sexualidad y la corrupción en una sociedad moralmente a la deriva, que hace del SIDA una metáfora de la degeneración milenaria. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave. También desde el Choco os recomendamos la película Fresa y Chocolate, una película que muestra la marginación que sufre una persona por sus relaciones homosexuales en Cuba. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm... La película, también con muy buena pinta, que se llama Café Irlandés, habla de, bueno, describe las manifestaciones de los miembros de una familia irlandesa ante el embarazo de la hija adolescente. I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. Y también tenemos por aquí la película El Valle de Abraham, que muestra la historia de la resistencia de una mujer frente a los poderes de los hombres. La película arrolla una mirada femenina del mundo. Si os apetece compartir con el programa alguna de vuestras películas favoritas relacionadas un poquito con el tema de sexualidad, o también indicarnos alguna referencia de algún libro o curiosidades que vosotros y vosotras pues también conozcáis y queréis hacerlas públicas aquí para el resto de personas, pues ya sabéis que podéis hacerlo en el Facebook, o si no, también podéis hacerlo por medio del correo electrónico. Y la próxima semana volveremos aquí a la sección del Choco de la Sexualidad con muchos más temas y con muchas más sugerencias, con muchas más curiosidades y con muchos más debates sobre la sexualidad en nuestra sociedad. Así que hasta la semana que viene, a disfrutar al máximo de lo que podáis. Agur. Too sexy for my, too sexy for my love, love's You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Choco, y en este caso lo hacemos como todas las semanas con la sección de El Choco del Bienestar, una sección que lo que intenta es ofreceros a todos vosotros y a todas vosotras algunas sugerencias para que intentéis estar lo mejor posible y seáis capaces de alcanzar mayores índices de bienestar en vuestra persona. A lo largo de las semanas anteriores hemos compartido pues, algunos temas relacionados con los pensamientos negativos, con las frustraciones. También hemos compartido la semana pasada, concretamente hablamos del enfado y de todo lo que ello conlleva en una persona. Y esta semana lo que vamos a intentar ofreceros es una herramienta para que intentéis estar, bueno, pues para que intentéis sacar, ¿no?, quizás todas aquellas sensaciones negativas que pueden producir, o tanto los pensamientos negativos, los enfados, las frustraciones, la disonancia cognitiva, todos los temas que hemos estado hablando, pues para que intentéis trasladarlos a la escritura. Muchas personas consideran que no les gusta escribir y que no les interesa o no forma parte de su día a día, ¿no? Pues el pararse a pensar y el pararse a trasladar en un papel pues todo aquello que vas sintiendo. Pero desde el Choco os animamos a que lo hagáis. Es muy sencillo. Por ejemplo, sitúate en un día que tengas una serie de dificultades concretas sobre algo. Has tenido un mal día y todo ello te ha movido un montón de situaciones que tienes dentro de ti que tampoco eres capaz de, a veces, de detectar. Has estado con una persona tóxica que te ha producido malestar, o cualquier situación que consideres que te ha alterado, ¿no?, el funcionamiento diario de tu vida. Pues plásmalo en un papel y escribe todo aquello que sientas, tanto hacia esa persona como, por ejemplo, hacia ti misma, si consideras que, bueno, pues que todo va mal, que todo es un desastre, que las cosas no fluyen. Todo lo que sientas, escríbelo, trasládalo al papel durante el tiempo que necesites y no pares. Puedes apoyarte por medio de música que te dé mayor inspiración o por aquello que tú consideres necesario, pero sin miedo, coge, lánzate y escríbelo tranquilamente. Os recomendamos que una vez que lo hayáis escrito, no os quedéis solamente con toda esa carga negativa que produce esas emociones que habéis transmitido en el papel, sino que lo importante es darle la vuelta a todo aquello que se haya transmitido. Por ejemplo, todo lo que bueno, pues hayas proyectado, toda la negatividad hacia ti o hacia otras personas, intenta reconvertirlo en un pensamiento positivo, buscando pues la justificación, ¿no?, de aquello que te frene. Por ejemplo, si consideras que todo es un desastre, que por ejemplo no tienes trabajo, que tu vida no va para ningún sentido, intenta transmitirte un mensaje más positivo, como por ejemplo, en estos momentos las cosas están yendo mal, pero yo estoy luchando por intentar que las cosas mejoren poco a poco, también voy viendo cosas positivas. Podéis apoyaros en hacerlo de un color una cosa y reconvertirla pues por medio de otro color. Es importante volver a leerlo, volver a reflexionarlo y así sucesivamente hasta que poco a poco vuestras ideas se vayan cambiando y vuestros pensamientos también, aunque sean automáticos y muchas veces no los podamos controlar, con el paso del tiempo, si tú te lanzas mensajes positivos, también las cosas como que van cambiando, tu actitud hacia los diferentes imprevistos de la vida también, y puedes convertir las circunstancias en algo más constructivo y positivo. Así que os animamos a que lo probéis y que si queréis compartir, bueno, pues si os ha dado efecto o si consideráis que es algo, una herramienta positiva, pues que lo compartáis con el programa por medio del Facebook o por medio del correo electrónico. Así que a disfrutar al máximo y a intentar alcanzar el mayor grado de felicidad. Y continuamos. continuamos aquí en el Choco y a 10 minutos casi de acabar el programa, continuamos con la sección de Tu Choco, el lugar donde puedes compartir y expresar libremente todo aquello que desees. Esta semana desde el Choco queremos compartir algunas de las actividades que se ofrecen en Iruña, pues para que, bueno, en Iruña o alrededores, para que podáis tenerlas en cuenta y acceder a ellas si os parecen interesantes. Destacamos que desde el Auditorio de Barañáin estas Navidades podéis disfrutar de algunas representaciones que pueden ser bastante divertidas. Una de ellas se llama Un Cuento de Navidad y se va a proyectar, bueno, se va a llevar a cabo porque es una obra de teatro, el día 29 de diciembre a las 7 de la tarde. El precio de la entrada es a las personas menores de 20 años 12 euros en la sala y 8 euros en el palco, y a todas las personas mayores de 20 años 16 euros en la sala y 12 euros en el palco. También esta Navidad desde el Auditorio de Barañáin se ofrece la obra de teatro Pinocho. Está dirigida a chicos y a chicas mayores de 3 años. La representación es el 4 de enero y la hora de llevarla a cabo pues son las 6 de la tarde. El precio de la entrada, 14 euros para las personas mayores de 12 años y 10 euros para los menores de 12 años. También, aunque nos quede todavía un poco lejos en el tiempo desde Choco, queremos recomendaros la obra de teatro que también se ofrece en el Auditorio de Barañáin, llamada El Idiota. Se va a ofrecer el 25 de enero y será a las 8 y media de la tarde. El precio de la entrada, 10 euros. ¿Y por qué os recomendamos esta obra de teatro? Porque consideramos que es una obra que muestra cómo la sociedad y sus imperfecciones se ceban contra las personas más débiles. Y teniendo en cuenta pues todas las circunstancias que estamos viviendo en los últimos tiempos en nuestra sociedad, pues creo que puede ser más que interesante pues el verlo, ¿no? Y el ver cómo se lleva a escena pues todas estas dificultades que muchas veces pues nos fastidian a todas las personas de la sociedad. También queremos destacar los conciertos que desde el Bar Terminal, situado en la calle Caldera, se van a ofrecer a lo largo de estos días de Navidad. Por ejemplo, el 28 de diciembre podréis disfrutar del concierto de Gritos Sordos. El 3 de enero también podéis disfrutar de un concierto de Tonino Caratone y Underground. Y el 4 de enero también vais a poder disfrutar del concierto de Estupenda Jones. Todos ellos a partir de las 10 de la noche en el Bar Terminal. Y desde Choco también queremos recomendaros dos películas del cine. Una de ellas se llama El Chef, la receta de la felicidad, y trata de un chef estrella que no se entiende con la nueva dirección de la empresa propietaria de su restaurante. Por ello, se encuentra sin ideas y necesita inspiración y un nuevo ayudante. Y este nuevo ayudante será una persona que le encaminará hacia un mundo diferente. Así que consideramos que puede ser más que interesante y por ello pues os la recomendamos. Y también os vamos a recomendar otra de las películas, que se llama El Capital y que narra la historia del ascenso de un hombre, un prescindible sicario del capital que se convertirá en su amo y señor. Así que ambas películas pues son las que esta semana vamos a destacar desde el Choco, y si vais y las veis y queréis compartir vuestra crítica con el programa, pues ya sabéis que muy fácilmente lo podéis hacer por medio del Facebook o sino también por medio del correo electrónico. Animaros también a que todas aquellas cuestiones que queráis compartir con el programa, con las diferentes personas que nos están escuchando, pues que lo hagáis sin miedo, que podáis venir aquí a hacer una entrevista, ofrecer vuestros servicios, vuestros descuentos si tenéis algún local, a comentar algo que os interese, si habéis escrito, pues por ejemplo, recientemente un libro y queréis un poco promocionar, o si habéis, bueno, pues tenéis un grupo y queréis también promocionar un poquito todo lo que estáis llevando a cabo, ¿no? Pues sabéis que podéis hacerlo sin ningún tipo de problema aquí en El Choco, que nos encantaría que compartáis todas aquellas cosas que os inquieten y que os parezcan interesantes, ¿no? Así hacerlas conocer, ¿no? Ya sabéis que a lo largo de todos estos meses han pasado por aquí muchas personas que han compartido con el programa, pues, sus diferentes actuaciones, sus voluntariados, sus negocios, su opinión sobre diferentes temas. Así que sin ningún tipo de miedo y sin tapujos, pues podéis venir aquí a hablar sobre todo aquello que os apetezca. Y nada, las próximas semanas tendremos a muchas personas, esperemos que vengan aquí a contarnos algún que otro tema, quizás alguna persona a deleitarnos con su voz y con su guitarra y muchas cosas más. Así que nada, os animamos a que sigáis aquí en contacto con el Choco, la sección de Tu Choco, para poder, pues no, pues para poder conocer todas las cosas que la gente pues puede ofrecer, todas las cosas que la gente opina, y bueno, pues o para ampliar conceptos o simplemente pues bueno, pues para entretenimiento. Así que la próxima semana volveremos con muchos temas más aquí en Tu Choco. Casi 2 minutos de las 7 de la tarde, va llegando el momento ya de ir despidiéndonos. Ha sido un auténtico placer compartir estos 60 minutos con todos vosotros y con todas vosotras aquí en El Choco de Riozai Ratia 100.8. Y nada, poco más que deciros que la próxima semana, el jueves, volveremos pues con muchos más temas de actualidad y de interés, ¿no? Y que, pues lo dicho, que esperamos también vuestras sugerencias, vuestras opiniones, ¿no? Que vengáis aquí a compartir todo lo que deseéis, a ampliar vuestros conceptos, a opinar en El Choco de la Calle y todo lo que alrededor de esta hora pues ofrecemos todas las semanas. También recordaros que en el Facebook vais a poder encontrar la información que a lo largo de esta hora hemos transmitido en el programa, pues para, por si acaso, pues algún dato se os ha pasado, pues que lo podáis consultar sin ningún tipo de problema y así no perdáis el hilo de todas aquellas cosas que pueden ser de vuestro interés. Así que poco más que deciros que un auténtico placer, que miren al habla, que la semana que viene volvemos aquí y que nada, que disfrutéis muchísimo, que esperemos que estéis pasando unas buenas navidades a aquellas personas que os gustan y a todas aquellas personas que, bueno, pues que no seáis muy pro navideñas, pues que intentéis pasarlo de la mejor manera posible y que nada, que disfrutéis muchísimo, que festejéis como se merece el final de año y que nada, que el año que viene nos traiga muchas cosas más positivas. Así que nada, nos escuchamos la próxima semana aquí en El Choco 100.8 Berriozar Irratia. Un besazo muy fuerte, agur. Three times. Two times.